y abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Capítulo 9 del Evangelio de Juan. Verso número 4. Verso número 4. Les voy a predicar por el tema: se acerca la noche. Se acerca la noche. Capítulo 9 del Evangelio de Juan, verso 4. Si lo tiene, dígale amén. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese amén como que salió flojo. Yo estoy acostumbrado a que ustedes hacen mucho ruido, yo. Así que no se me queden muy calladitos aquí, que ya yo los conozco a ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Le invito a darle la mano al que está a su lado, al frente y atrás. Dígale: se acerca la noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu amado, ha llegado la hora de predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es luz, tu palabra trae paz, tu palabra otorga esperanza a aquel que la oye, y sobre todas las cosas, tu palabra abre el entendimiento del que no te conoce para darle la salvación. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú tomes esta palabra en alas de tu Espíritu Santo y la metas en cada corazón que la ha de escuchar. Mira aquellos que no te sirven, mira los descarriados, en el nombre de Cristo, convierte esta noche en una noche de salvación para las almas, de reconciliación para el descarriado. En el nombre de Jesús de Nazaret, tomamos, Señor mío, en nuestras manos la autoridad que tú nos has concedido, y quebrantamos todo yugo del diablo, rompemos toda cadena y toda atadura espiritual, proclamamos liberación para todo aquel que no te sirve, liberación para todo aquel que está descarriado. Espíritu Santo, muévete, muévete desde la parte del frente hasta la parte de atrás, muévete sobre cada dama, sobre cada caballero, Señor mío, sobre cada joven y sobre cada niño y cada señorita. Permíteme predicar esta palabra con esa unción del Espíritu Santo a la cual me tienes acostumbrado. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Alabado sea Dios en esta hora. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que las sillas no apagan el fuego. Ustedes me conocen, ustedes saben que yo siempre digo eso. Las sillas no apagan el fuego. Eso significa que sentado todavía se puede alabar el Señor. Déjeme ver si usted puede alabar al Señor. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede allá atrás? ¿Se puede alabar al Señor? ¿Por el medio? ¿Se puede alabar al Señor? ¿Acá al frente? ¿Se puede alabar al Señor? ¿Toda mi iglesia puede alabar al Señor? Sí, Señor. Recuerde que se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. Mantenga ese espíritu de alabanza en el día de hoy. En esta noche, yo quiero hacer una comparación de las palabras que Cristo habló con el ministerio de la iglesia de Jesucristo en el tiempo presente. La Biblia dice al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Sabemos que una persona ciega es una persona a quien le falta la facultad de poder contemplar con sus propios ojos lo que otros pueden ver. Yo no sé si usted ha tenido en alguna ocasión una experiencia personal con una persona que padezca de sus facultades visuales, pero yo tengo una hermana que nació ciega de nacimiento. Así que conozco de cerca las batallas y las luchas que puede pasar una persona que nace sin esa facultad tan especial y tan necesaria que Dios nos ha entregado, como lo es la visión. Además de eso, pude contemplar cómo mi padre, cuando llegó a su edad adulta, perdió también la visión de ambos ojos. Es triste cuando una persona está acostumbrada a ver y poco a poco su visión se va opacando hasta que llega el momento que ya no puede ver más. Yo me acuerdo, mi padre era un hombre físicamente fuerte, aun cuando era un anciano, era un hombre fuerte, pero cuando perdió la vista de ambos ojos y ya no podía moverse a diferentes lugares como él acostumbraba, lo vi también como su cuerpo poco a poco se comenzó a debilitar hasta el día que partió con el Señor. Recuerdo que mi padre, cuando quedó sin vista, palpaba las paredes para poder llegar a un asiento que se le tenía en la sala y que no se podía mover de ahí. Ese asiento había que dejarlo ahí, porque ya él más o menos había identificado cómo llegar hasta ahí. La Biblia dice que Jesús, pasando por aquel lugar, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y yo le presento a ustedes en la introducción de este mensaje dos experiencias personales de mi vida con personas ciegas. Una hermana que tengo, todavía está viva, que es ciega de nacimiento, y otra, mi padre, que perdió la visión cuando ya era una persona adulta. Independientemente de cómo sea que la persona haya perdido esa facultad de poder ver, ya sea de nacimiento, ya sea con el pasar de los años, alguna enfermedad que le toque, la ceguera es triste. Es triste porque una persona que no puede ver, no puede visualizar no solamente las cosas más hermosas de la vida, sino también las malas. Yo me acuerdo que mi padre era un hombre que acostumbraba a hacer ejercicio y le gustaba correr. Y cuando comenzó a perder la visión, no quería parar de correr. Él se iba a cierto punto de mi pueblo, en Santa Isabel, Puerto Rico, la plaza pública, y desde ahí él corría hasta la playa de Santa Isabel y miraba hacia atrás. Y todavía cuando estaba perdiendo la vista, insistía en que lo quería hacer. Nosotros los hijos tratábamos de impedir que lo hiciera porque teníamos temor de que algo le podía pasar. Pero él insistía. Y un día, mientras corría, no vio una persona que venía en una bicicleta, no vio el peligro. Porque el ciego, si algo malo le trae la ceguera, es que no ve el peligro. y mi padre no se daba cuenta y no sé qué pasó con el de la bicicleta, que se supone que se estaba tirando bicicleta él si pudiera ver. Y debió de haber visto a mi padre que mientras se acercaba iba hacia él. Pero parece que el de la bicicleta estaba mirando también hacia otro lado. El asunto fue que mi padre chocó. Yo no voy a decir que la bicicleta, el de la bicicleta chocó con mi padre. Yo voy a decir que fue mi padre el que chocó con el de la bicicleta. Porque no lo pudo ver, no lo veía. Ya desde ese día no le dejamos salir más a hacer ejercicio como él acostumbraba. Pero yo quiero traer algo a colación con mis palabras. Yo estoy diciendo que una persona ciega no puede ver el peligro. Y estoy diciendo que la Biblia dice que aquel hombre con el cual Cristo se encontró era ciego de nacimiento. Y meditando esta tarde en mi cuarto, en esta palabra, comencé a pensar, porque nosotros los que enseñamos la palabra de Dios decimos que hay dos tipos de ceguera. Una, la ceguera física, de la cual ya les estoy hablando. La otra es la ceguera espiritual. De las dos, la segunda que acabo de mencionar es mucho más mala que la primera. Porque la ceguera física me puede impedir a mí contemplar tal vez estos tambores que están aquí, esta batería, me puede impedir contemplar el piano, me puede impedir contemplar las personas que están en el altar. Pero la ceguera física no me puede impedir contemplar la gloria de Dios. Y yo sé que eso es así. ¿Por qué sé que es así? Porque cuando el Señor me salvó y me gané a mi papá para Cristo, mi padre acostumbraba encerrarse en su cuarto a orar todos los días. Y había ocasiones en las cuales cuando yo lo visitaba, él me decía a mí, ¿por qué si yo soy ciego, cuando yo me encierro en el cuarto a orar, yo contemplo un resplandor de luz delante de mí? Y yo le decía, papi, explícame bien eso, ¿qué es lo que tú estás viendo? Y me decía, lo que yo te digo, y yo quiero que tú me contestes la pregunta, ¿por qué si yo soy ciego? Yo no veo nada, todo es oscuridad. Pero cuando yo me encierro en el cuarto a orar, yo veo un resplandor delante de mí. Y yo le decía, papi, porque tú tienes ciegos los ojos naturales, pero los espirituales están abiertos, alabado sea el Señor en esta hora. Y hay dos tipos de visiones. Hay visión física y hay visión espiritual. Y la física puede estar dañada, pero si usted es un hombre y una mujer de Dios que se dedica a buscar a Dios en espíritu, en verdad y en oración, aunque los ojos físicos estén dañados, usted todavía puede tener visión espiritual. Y se puede decir de los hombres, oiga bien, se puede decir de los hombres, de todo ser humano que nace sobre la faz de esta tierra, que desde el punto de vista espiritual son ciegos de nacimiento. Todo ser humano, todo ser humano que nace sobre la faz de esta tierra desde el punto de vista espiritual es ciego de nacimiento. Aún aquellos que nacen dentro del Evangelio. Y yo me voy a explicar. Aún aquellos que nacen dentro del Evangelio, desde el punto de vista espiritual, todo ser humano que nace en esta tierra, espiritualmente hablando, es ciego de nacimiento, así haya nacido dentro del Evangelio. Porque lo que hace a una persona con los ojos abiertos, no es que haya nacido dentro de la iglesia, como algunas personas dicen, sino que el Cristo que se predica en la iglesia nazca dentro de su corazón. Y a veces hay personas que usted le pregunta, ¿tú eres salvo? Y le contestan a uno, yo me crié en la iglesia. Y yo le tengo que decir, no, yo lo que estoy preguntando es eso, yo estoy preguntando si eres salvo. Y hay quienes, a pesar de que han estado escuchando el evangelio por muchos años, porque, como ellos dicen, han sido criados en la iglesia, como que no entienden la pregunta, ¿eres salvo? Y me dicen, bueno, yo, desde que yo nací, mis padres siempre me están trayendo a la iglesia, ¿no? Pero no estoy preguntando eso. Yo le estoy preguntando a usted cuánto tiempo usted lleva visitando la iglesia. Yo le estoy preguntando a usted si es salvo. Se puede estar en la iglesia desde que uno nació y no ser salvo. Pero la gente confundir el hecho de que usted está levantado en la iglesia, criado en la iglesia, todos los años en la iglesia, y lo ven como que es una persona salva. Pero yo le he enseñado a mis hijos, a todos ellos, que aunque nacieron dentro del evangelio, ellos tienen que tener su propia experiencia personal con Jesucristo. Y tienen que tener una experiencia de salvación. Y eso es algo que todo padre y toda madre que está aquí, que está criando hijos, tiene que entenderlo y tiene que enseñárselo a sus hijos. Tiene que haber un momento en la vida de todo joven en la cual se dé cuenta de que nacer en la iglesia no salva a nadie. Es una ventaja. Le lleva una ventaja a los que están allá afuera en la calle. Porque está allá, el que está en la calle no está escuchando palabra de salvación. Así que el que se está criando en la iglesia le lleva ventaja al que está en la calle, porque está todos los días oyendo hablar de Cristo, todos los días oyendo hablar del Señor, todos los días oyendo hablar del Evangelio. Pero hay algunos que aún oyendo hablar del Evangelio todos los días todavía no son salvos. Son ciegos de nacimiento. Gloria al Señor. Desde el punto de vista espiritual. Aleluya. ¿Y sabes qué? Eso es un problema en este tiempo. Yo creo que un problema grande que estamos teniendo dentro del evangelio hoy en día es que hay personas que se han criado en la iglesia, pero que no han tenido una experiencia personal con Cristo y están ocupando hasta lugares dentro del evangelio que no debieran de ocupar. ¡Aleluya! Que no debieran de ocupar. ¡Gloria al Señor! Y hay ocasiones en las cuales, y esto lo digo con mucho, pero con mucho respeto, pero voy a hablar lo que Dios ponga en mis labios. ¡Bendito sea el Señor! Hay ocasiones en las cuales, a veces hasta nosotros mismos, los líderes cristianos, tenemos culpa de que hayan personas que lleguen a ciertos puestos dentro de nuestras organizaciones cristianas, en tiendas, iglesias y concilios, sin que todavía hayan tenido la experiencia de salvación. ¿Por qué? Porque a veces, mire, allá en Puerto Rico hay un dicho, y Dios me está completamente apartando de lo que yo tenía en mi corazón para predicar. ¡Gloria al Señor! Pero el Señor sabe todas las cosas, vamos a decir aquí ahorita que regreso al pensamiento que yo tenía cuando me paré aquí. ¡Gloria al Señor! Pero en Puerto Rico hay un dicho que dice que el que no tiene padrino no se bautiza. ¡Santo! ¡Aleluya! Eso es un dicho que hay en Puerto Rico, un dicho popular. ¡Gloria al Señor! El que no tiene padrino no se bautiza. ¡Santo! Y a veces dentro del evangelio hay personas que llegan a ciertas posiciones cristianas porque tienen padrino. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Alaba que vive! ¡Santo Dios! Y a veces los padrinos son sus propios padres. ¡Santo! ¡Gloria al Señor! Que los empujan a ciertas posiciones sin estar preparados para ellos. ¡Amén! ¡Así es! Sin que todavía hayan dado, tienen ya 20 años, 22 años, 23 años, los padres saben que todavía no están dando un testimonio correcto, pero los empujan a ciertas cosas dentro del evangelio, pensando que si a lo mejor llegan a esa posición, en esa posición se van a arreglar. Sin entender que los ministerios no son para arreglar a nadie, sino que el que llega a un ministerio es porque ya está arreglado a la boca de Dios. Y en vez de hacerle un bien a la persona, le hacen un daño. Y así es que se le está haciendo daño al Evangelio hoy en día. Y se le está haciendo daño también a la sana doctrina hoy en día. Porque a esta persona llegando a pastorado dentro de la iglesia de sana doctrina, que ellos no creen en la sana doctrina. Y después que llegan a ese ministerio pastoral, cambian la iglesia, la transforman. Y la gente dice, pero ¿y por qué esta persona está haciendo eso si su padre era un hombre de sana doctrina y mira ahora lo que está pasando con el hijo? Es que el hijo, sin saberlo, es ciego de nacimiento. ¡Gloria al Señor! Oh, mi alma, alaba y glorifica a Dios. Nos tiene escuchando muchas alabanzas. ¡Ay, vive! ¿Qué se le va a hacer? ¡Vive el Señor! ¡Santo Dios! ¡Ciego de nacimiento! Es ciego de nacimiento el hombre que camina por la calle sin entender que Cristo viene. Es ciego de nacimiento el hombre que camina por la calle hundido en las drogas y en el licor, en la prostitución, la mujer que se prostituye y el hombre que prostituye su cuerpo. Son ciegos de nacimiento los que hoy en día empujan dentro de nuestra sociedad a través de leyes que andan aprobando el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Son ciegos de nacimiento aquellos que aprueban el aborto, que es el asesinato de niños inocentes en el vientre de su madre. Se le ha dicho que el lugar más peligroso para un niño en este tiempo, en este siglo, es el vientre de su madre. Porque hoy en día las naciones, miren, mi amado hermano, protegen hasta las especies que están en extinción, protegen hasta ciertos tipos de animales, protegen ballenas, protegen focas, protegen aves, que según ellos están a punto de desaparecer. Y es terrible, mi amado hermano, pensar que un pájaro pueda tener para nuestra sociedad más valor del que debe de tener una criatura que está en el vientre de una madre y que todavía no ha nacido, alabado sea Dios en esta hora. Bendecido sea el Señor. Vivimos en un mundo corrupto, en un mundo perdido, en un mundo donde Satanás ha cegado el entendimiento de hombres y mujeres para que no les resplandezca el Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice que Jesús vio a aquel hombre que era ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Cuando Dios mira a nuestra sociedad, Él mira a una sociedad que está ciega, ciega de nacimiento, que le da la espalda a su Creador, que le da la espalda al único que tiene la solución para los problemas que hay sobre la faz de esta tierra. El hombre se queja por la criminalidad que hay. No hay país en el mundo, hermano, donde esto no esté pasando. La violencia forma parte de las señales de Dios para los últimos días. Dice que sería como en los días de Noé. Y ahora la violencia anda aumentando de una forma increíble. Cuando llegamos aquí a Perú, una persona que nos ayudó en el aeropuerto de Lima entabló una conversación con mi esposa. Y mi esposa le dijo que nosotros somos naturales de Puerto Rico. Y él le dijo, oh, Puerto Rico. Puerto Rico es un país hermoso. Y empezó a hablar como con cierto conocimiento de nuestra isla. Y le dijo a mi esposa que él deseaba llegar hasta Puerto Rico algún día y visitar a Puerto Rico. Y mi esposa le dijo, Puerto Rico es lindísimo, es hermoso, pero en este tiempo también es bien peligroso, le dijo. Gracias, hermanita. Le dijo, la criminalidad ha aumentado en Puerto Rico de una forma increíble. Le dijo una verdad. la criminalidad ha aumentado de una forma increíble, pero eso no solamente en Puerto Rico. Yo creo que ustedes aquí en Perú también han visualizado lo mismo, porque estamos viviendo en medio de una sociedad que no tiene temor a Dios, gobernada por líderes políticos que no tienen temor a Dios. Aún actividades como estas se están encontrando con problemas para poderse celebrar, porque hay personas en posiciones clave que quieren evitar que los evangélicos estén en las calles predicando el Evangelio de Jesucristo. A toda costa quieren callarnos la boca, quieren impedirnos predicar el Evangelio, y uno se pregunta ¿por qué? Porque se levantan en contra de la iglesia. Los adictos a drogas no somos nosotros. Los que andan por la calle robando no somos nosotros. Los que andan por la calle asesinando no somos nosotros. Nosotros somos hombres y mujeres de bien. Nosotros le hablamos al adicto para sacarlo de la adicción. Le hablamos al alcohólico para sacarlo del alcoholismo. Le hablamos al criminal para libertarlo de su vida de crimen. Entonces, porque la guerra es contra el bueno y no contra el malo. Porque la guerra es contra aquellos que están haciendo el bien. ¿Sabe por qué? Porque están ciegos, hermano. ¡Ciegos! Mire, hoy en día se está cumpliendo una maldición sobre este mundo. La Biblia dice, hay de aquel que a lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno. Y donde usted vea un ay en la Biblia, es una maldición. Hay una maldición para aquel hombre, aquella mujer, aquella sociedad, aquel país, que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Pero lo que está pasando por acá, también está pasando por allá. Allá, en la ciudad donde nosotros vivimos, quisieron poner leyes para impedir que la iglesia pudiera salir afuera a predicar a las calles. Los pastores tuvimos que meternos en la alcaldía de la ciudad. Y tuvimos que decirle a aquellos líderes políticos de aquel tiempo que fueran preparando las cárceles para meternos presos, porque si ellos aprobaban la ley, nosotros como quiera íbamos a seguir predicando en las calles. No íbamos a dejar de predicar el Evangelio de Jesucristo. Obviando a la que glorifica al Señor en esta hora. Y al final le dieron para atrás a la ley. Y todavía predicamos la palabra de Dios allá al aire libre. Pero todavía dentro de ellos hay algunos que darían cualquier cosa por callarnos la boca. Y yo le digo, mi amado hermano, si usted saca al pueblo cristiano de las calles de la ciudad, ¿a quién le está entregando la ciudad? Si usted saca a la gente del bien de las calles de la ciudad, ¿a quién usted le está entregando la ciudad? Si usted saca de la calle a los que no roban, a los que no maldicen, a los que no andan asesinando personas, a los que no usan drogas, ¿qué es lo que está dando entonces allá afuera? Va a dejar allá afuera a los que roban, va a dejar allá afuera a los que matan, va a dejar allá afuera a los que no tienen temor de Dios. Y cuando tú le entregues la calle a los que no tienen temor de Dios, allá afuera lo que va a haber es maldición, crímenes, odio, rencor. Cada día la sociedad será más violenta, y por eso, mi amado hermano, aleluya, la iglesia de Cristo hace falta sobre la faz de esta tierra, porque nosotros somos la sal de la tierra. ¡A su nombre! Sí, va a pasar malos allá aquí, va. La Biblia dice que le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús respondió, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Gloria a Dios! Adán y Eva pecaron lo que nosotros llamamos el pecado original. Y desde ese día, todo ser humano que nace sobre esta tierra nace en pecado. Ya no es asunto de si sus padres pecaron. Es asunto de que por causa del pecado original, toda persona que nace en esta tierra nace con la semilla del pecado en él, independientemente de la vida que hayan vivido sus padres. El pecado viene ya dentro de la naturaleza pecaminosa que todo ser humano tiene cuando nace en este mundo. Y si a mí me preguntaran, oye, ¿quién pecó? ¿Sus padres pecaron para que esta persona haya nacido así? Yo no es cuestión de que sus padres pecaron. Pero sí, puedo decir una cosa, que de la misma forma que Cristo dijo hablando de aquel ciego, está así para que las obras de Dios se manifiesten en él, todo pecador que camina sobre la faz de esta tierra tiene sobre de él una promesa, y es que siguiendo los pies de Cristo, las obras de Dios se han de manifestar en él. Alabado sea Dios en esta hora. La gloria de Cristo se va a manifestar en su vida. El poder de Dios se va a manifestar en su vida. La unción del Evangelio se va a manifestar en su vida. La unción que rompe cadena, la unción que liberta al esclavo, la unción que prepara el hombre para ser llevado al cielo, se va a manifestar en su vida. Alabado sea Dios en esta hora. Siga, papá y amanso. Y es ahí donde el papel de la iglesia de Cristo se hace importante en todas las épocas, pero todavía mucho más en este tiempo que nos ha tocado vivir. Cristo dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, dijo él, cuando nadie puede trabajar. Y mientras yo meditaba en esta palabra, en mi cuarto en esta noche, en esta tarde, y el Espíritu Santo comenzó a abrirme la mente a la palabra que les estoy trayendo hoy, hubo un momento en el cual dije en mi cuarto de verdad que la palabra de Dios es eterna y traspasa todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. Porque las palabras que Cristo se aplicó a sí mismo en aquel tiempo son aplicables a su iglesia en este tiempo. En este tiempo esas palabras son aplicables a la iglesia de Cristo. La Biblia dice que nosotros somos la sal de esta tierra. Y dice que también somos la luz del mundo. Y dice que una luz no se pone en la parte de abajo, sino que se pone en la parte de arriba para que alumbre a todos. Alabado sea el Señor en esta hora. Así que la iglesia de Cristo se puede apropiar de estas palabras y la iglesia puede decir, me es necesario hacer la obra del que me envió. Alabado sea Dios en esta hora. Sea para la última senda. ¿Cuántos aquí son iglesia de Cristo? Levanten en la mano todos los que son iglesia de Cristo. Den un aplauso a Cristo por este nombre. Santo Dios. Nos es necesario como iglesia hacer las obras de aquel que nos envió. En su tiempo Cristo fue enviado por el Padre. En este tiempo, desde que él murió para acá, la iglesia ha sido enviada por el Hijo. Él nos salvó a precio de sangre, para que nosotros nos convirtamos en testigos de su poder, de su autoridad y de su unción para transformar y cambiar a las vidas, a la voz de Dios. La iglesia tiene un trabajo que hacer. Y a veces se nos olvida, hermano. Se nos olvida. A veces nos encerramos tanto en el gozo de nuestra salvación y en disfrutar del gozo de nuestra salvación que se nos olvida el propósito para el cual nosotros hemos sido salvos. Es bueno gozarse en el Evangelio. Es bueno cantar. Es bueno alabar. Es bueno hablar en otras lenguas. Es bueno danzar en el Espíritu. Todo eso nos edifica. Pero no podemos perder de vista el propósito principal de Cristo al salvarnos, que fue el convertirnos a nosotros y a ustedes en embajadores de su evangelio sobre la faz de esta tierra. Óigame bien, si nosotros hiciéramos nuestro trabajo, estas sillas que están vacías por ahí hoy no debieran de estar vacías mañana. Porque todo cristiano, cuando oye hablar de una campaña, debe estar invitando al vecino, invitando al amigo, invitando a la amiga, invitando al extraño. Hay que traerse a alguien para acá. Si usted ama Perú, usted tiene que traerse a alguien para acá. Si usted ama su patria, usted tiene que traerse a alguien para acá. Porque la esperanza de Perú se llama Jesucristo. Si usted ama la ciudad de Trujillo, usted tiene que traerte a alguien para acá. Si usted ama la ciudad donde usted vive, usted no diga, voy para una campaña donde va a estar predicando un predicador puertorriqueño que viene de los Estados Unidos y me voy a gozar. No se venga a gozar solo, tráigase a alguien para acá. Si usted ama la ciudad de Trujillo, usted tiene que enseñarle al mundo, al pecador, a todos los que están allá afuera, Jesucristo es la esperanza para Trujillo. Jesucristo es la esperanza para el mundo. Alabamos a Dios en esta hora. Nos es necesario hacer las obras del que nos envía. Cristo dijo, mi Padre aún trabaja, todavía trabaja, yo trabajo. A nosotros no nos ha llegado el tiempo del descanso todavía. Por eso es que todavía este hombre que está en este altar todavía trabaja. Todavía sigo moviéndome. Hay veces que caigo de cama y parece que me voy a morir. Pero de momento vuelvo y me levanto y rápidamente me levanto, regreso de nuevo a donde tengo que estar, a predicar el Evangelio de Jesucristo. Hace como un mes atrás, si usted me hubiera visto, usted hubiera dudado de que yo hubiera podido llegar aquí a dar esta campaña, porque estaba mal, muy enfermo, y a veces en la cama, hace un mes atrás, yo decía en mi cuarto a solas con el Señor, le decía al Señor, Señor, ¿será que ya llegó mi hora? ¿Será que ya me vas a mandar a buscar? Que siento que las fuerzas de mi cuerpo han desaparecido, que ya no siento fuerzas ni aún para levantarme de la cama, que no tengo fuerza ni para bajar escalera, ni para subir escalera. ¿Será que ya ha llegado el tiempo de irme contigo? Eso era lo que yo le dije al Señor. Pero hace un par de domingos atrás, estando muy mal, llegué hasta la iglesia que, por la gracia de Dios, pastoreamos allá en New Jersey. Y prediqué. Mientras predicaba, una unción especial y maravillosa del Espíritu Santo me cubrió. Empecé a danzar en el altar. ¡Oh, Dios mío! Un fuego que me cubría de arriba abajo, de pies a cabeza. Y desde esa bendición para acá, las fuerzas regresaron. ¡Alabado sea Jesús! ¡Aleluya! Y yo dije, bueno, Señor, parece que todavía no es. Así que para Perú, a predicar el Evangelio. ¡Alabado el Señor! ¡Santo Jehová! ¡Gloria a Dios! hermano. Porque mientras estemos vivos, compañeros pastores que están aquí, predicadores, evangelistas, mientras estamos vivos, es necesario que hagamos la obra del que nos envió. Alabado sea Dios en esta hora. Y más en este tiempo donde gloria a Dios, la maldad y el pecado no andan solamente en las calles de la ciudad, sino que también andan por ahí visitando muchos altares. Porque mire, mi amado hermano, según florece el pecado, están floreciendo las falsas doctrinas, los predicadores de enseñanzas falsas, los predicadores de enseñanzas vanas que no llevan a los hombres al cielo, están floreciendo. Y la iglesia de Cristo es la única que tiene la luz, que puede iluminar el entendimiento de aquellos que están escuchando las mentiras que esos falsos predicadores están trayendo en estos tiempos. Por tanto, es necesario hacer las obras del que me envió. Ahora, Cristo dio un espacio de tiempo. Cristo dijo, entre tanto que el día dura. En el caso de Cristo, eso tenía un significado para él. Para la iglesia, tiene su significado también. Cristo sabía que el tiempo de él sobre la tierra era un tiempo limitado. Él tenía un ministerio que duraría alrededor de 3 años y medio antes de llegar hasta la cruz. Y Cristo sabía que para él era importante el que él pudiera hacer la obra que había sido enviado. Entre tanto era de día para él, porque él sabía que se acercaba una noche. Cuando se habla de noche, se habla de oscuridad, se habla de tinieblas. Y venía una noche para él y él lo sabía. Por eso fue que cuando él estaba en el huerto, antes de ser llevado a la cruz, él orando dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieres. Y por eso fue que estando ya en la cruz, salió un grito de él que decía, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Era su noche de tinieblas. Era su noche de tinieblas. Cristo dijo, Dios, esta es vuestra hora, dijo él, y la hora de la potestad de las tinieblas. Pero Cristo también había dicho que en medio de esa hora de tinieblas, que él iba a pasar, en la cual la vida le sería quitada. Él trajo una palabra y dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, porque yo tengo el poder para ponerla, y tengo el poder para volverla a tomar. Y la iglesia tiene que entender algo. Todavía está de día para nosotros. Estoy hablando en términos espirituales. Todavía está de día, pero se acerca la noche. Cristo dijo, me es necesario hacer la sombra del que me envió, entre tanto el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Y sabe qué? Todavía es de día para la iglesia. Todavía la iglesia puede trabajar. Aún en los países enemigos del evangelio, hay una iglesia que así sea ocultándose dentro de las casas, está llevando el evangelio de Jesucristo, porque a pesar de todo lo que ellos están padeciendo, este día para ellos todavía, y están haciendo las obras de aquel que los envió. Estos días pasados, el año pasado, una joven de nuestra iglesia tuvo la oportunidad de dar un viaje misionero a Singapur. Y ahí pasar a otros países con otros misioneros que están allá. Y yo creo que también algunos de ustedes a lo mejor lo puedan conocer, sí, porque ellos han estado aquí en Perú y trabajaron muchísimos años con la organización del Movimiento Misionero Mundial, el hermano Darin, él y la hermana Fátima. Ellos están haciendo un trabajo tremendo ahora mismo allá en Singapur. Y nuestra iglesia se ha conectado con ellos para ayudarles en el trabajo que ellos están allá. Ahora mismo, el año pasado fue la presidenta de jóvenes de nuestra iglesia y ahora estamos organizando un viaje para 20 personas de nuestra congregación para ir allá a ayudar a nuestros hermanos en el trabajo que están haciendo allí. Pues miren, ella me decía que en uno de los lugares que ellos visitaron, el evangelio había que predicarlo en las casas. Porque no es permitido las iglesias ni predicar tampoco como lo estamos haciendo aquí hoy en día. El lugar está gobernado por musulmanes que a toda costa le están haciendo la guerra a la iglesia de Jesucristo. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Satanás se ha olvidado que mientras para nosotros sea de día, él nunca podrá detener el avance del evangelio sobre la faz de esta tierra. Y por eso es que aún en los países comunistas y ateos siempre ha habido alguien que alaba a Dios. Y por eso es que los países musulmanes, aunque estén quemando iglesias, siempre hay alguien que alaba a Dios. Y por eso es que no importa cómo el pecado esté gobernando en las naciones, hay un pueblo que alaba y glorifica a Dios, porque todavía este día para la iglesia, alabado sea Dios en esta hora. ¡Siga! Y mientras sea de día para la iglesia, usted y yo tenemos un trabajo que hacer. Hay que irse a las calles. Hay que llenar este país con el evangelio de Jesucristo. Y usted podrá ver que aquí hay muchas iglesias que tienen cientos de personas. Hay iglesias que tienen cientos de personas. Eso no basta. Por cada cristiano que hay con una Biblia en la calle sirviendo a Dios en espíritu, en verdad, hay cientos de hombres y mujeres que están yendo al infierno diariamente. Así que el hecho de que una iglesia tenga 1,000 personas, 2,000 personas, no significa que ya se acabó el trabajo. Por eso es que se tienen que levantar más iglesias. Hay personas que les molesta que se levante iglesia. A mí la única iglesia que molesta que se levante son las iglesias de falsa doctrina, que predican mentiras y que predican engaños. Pero yo creo, mire, allá en Puerto Rico, en el pueblo mío de Santa Isabel, hay una esquina que le llaman la esquina caliente. ¿Y usted sabe por qué le llaman la esquina caliente? Porque en cada esquina de esas dos calles que se encuentran ahí, son 4 esquinas. Y en cada una de ellas hay una barra. Y por eso le llaman la esquina caliente. Porque ahí lo que hay es borrachos allá, borrachos acá y borrachos en el otro lado. Tomando licor a todo lo que da. Emborrachándose. Y usted no ve que el dueño de una barra sale a pelear con el dueño de la otra diciéndole que le está quitando a los clientes. Usted no ve los 4 dueños de esas barras peleando. Los 4 dueños usted los ve tranquilos porque saben que a cada una de ellas le va a entrar clientela. Pues ¿sabes qué? Que se levanten iglesias en todas las esquinas. Y los pastores no tienen por qué sentir celo el uno del otro, porque hay suficientes almas perdidas en esta tierra como para que cada iglesia se quede de alabado sea Dios en esta hora. Y Cristo es el que trae a las almas. Alabado sea Dios. Y si aquí hay una iglesia que no le cae más almas, Cristo puede decir, bueno, este se llenó, déjame llenarla de este, déjame llenarla de aquel, déjame llenarla del otro, déjame llenar de esto. Cristo es el que trae las almas. Vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a dejar a Cristo que haga el trabajo de él. A su nombre. Y hablando, y el que ha entendido, entiende, de iglesias que predican el Evangelio como está escrito. Y hablando de esa doctrina, y hablando de iglesias que predican la verdad, Dios las puede llenar a todas en el nombre de Jesús. Hay suficientes pecadores allá afuera para que se llenen las iglesias, y después que se llenen, haya que seguir levantando más iglesias. Pero el pueblo tiene que hacer su trabajo mientras el día dura. La esperanza de cada adicto, de cada alcohólico, de cada descarriado que está aquí, es la iglesia. Nosotros tenemos el mensaje. Tenemos el mensaje que liberta. Tenemos la palabra que rompe las cadenas. Y sobre todas las cosas, tenemos la autoridad del Espíritu Santo y un Cristo que nos dijo que en su nombre estaríamos fuera de demonios. Ahora, yo quiero que me escuche bien. Todo pecador que está aquí, descarriado que está aquí por ahí entre ustedes en esta hora. Él dijo, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y yo le puse por el tema a este mensaje, se acerca la noche. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Cuando yo le puse por el tema, se acerca la noche, no estaba pensando en ustedes. Estaba pensando en los pecadores y en los descarriados, porque para ellos es que se está acercando la noche. Nosotros desde que conocimos a Cristo, ya no conoceremos más noche. Nosotros, para nosotros lo que queda es el día. Pero viene un día en el cual ya no podremos trabajar más. ¿Y sabes por qué no podremos trabajar más? Porque ya no estaremos aquí, alabados a Dios en esta hora. ¿Cuántos están esperando ese día? ¿Cuántos están esperando que Cristo venga? ¿Cuántos están esperando que Cristo los levante? Oiga bien, ahora es el día para trabajar, pero se acerca la noche, y cuando llegue ese día, que se acerque la noche, que suene la trompeta, ya no podremos trabajar más. La iglesia será levantada, la iglesia será arrebatada. Los que predican el evangelio que liberta ya no estarán aquí. Los que predican la palabra que liberta al esclavo ya no estarán aquí. Aquellos que le están gritando a los hombres en las calles, Cristo viene, Cristo liberta, Cristo rompe cadenas, ya no estarán aquí. Nos habremos ido para estar para siempre. ¿Y sabe qué? A veces usted oye a los pecadores que no tienen temor de Dios y dicen, yo daría cualquier cosa porque esa gente ya no estuviera más aquí. Hay gente a los cuales nuestra presencia les molesta. Le molesta nuestra adoración a Dios. Le molesta nuestro aleluya. Le molesta nuestro gloria a Dios. Satanás se ha posesionado tanto de ellos que no soportan nuestra alabanza. Oiga bien, a Satanás no le gusta la alabanza. Porque donde hay alabanza y hay libertad. Aquí hay libertad, donde hay alabanza y se mueve el Espíritu de Dios. Si usted quiere libertad para los pecadores en esta noche, alabe a Dios, no se caiga la boca, haga correr al diablo, haga correr a los demonios, haga correr el diablo de aquellos que están cautivos para que sean salvos en esta hora, hágalo bien, con alabanza, con adoración a Dios, a su nombre. Sí, Señor, pero a Satanás le molesta. Y hay algunos que ya andan en tanta amistad con él que también les molesta. Y dicen, yo daría cualquier cosa porque esa gente no estuviera más aquí. Pues nosotros le tenemos una noticia que ustedes creen. ¿Se la damos, hermano? ¿Le damos la noticia a cualquier cosa porque nosotros no estemos aquí, pues te tengo la buena noticia para ti. Buena noticia para nosotros, mala noticia para ti. Oye, el problema te lo van a resolver ya mismo. Jesucristo dice que muy pronto sonará la trompeta en el cielo y aquellos que han creído en él serán transformados. Los muertos en Cristo se levantarán primero y luego nosotros seremos transformados y estaremos para siempre con el cielo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Oye, mi amigo, me quiero ver si tú no quieres saber de nosotros. Óyelo, se acerca la noche. ¡Sigue! Adelante, y ese día cuando llegue, lo que va a pasar aquí abajo después de eso, la gran tribulación que va a haber acá abajo, va a hacer que algunos nos vuelvan a desear. Aleluya. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Porque quien infunde el alma para realizar este trabajo sobre esta tierra es el Espíritu Santo. Quien impide que se manifieste el inicuo que se ha de manifestar es el Espíritu Santo a través de la iglesia. Viene un día cuando ya no se escucharán más nuestros cánticos. Viene un día donde ya no habrán más actividades como esta. Por eso, mientras Dios me dé un poco de fuerza, y yo pueda montarme en un avión, yo estaré montando en el avión y estaré viniendo a Perú a gritarle a la gente de Perú que se acerca la noche. Alabado sea Dios en esta hora. Escúchame, amigo, escúchame, amiga, escúchame, descarriado, óyeme, descarriada, que se meta mi voz por tu alma en esta hora. Se acerca la noche. Alabado sea Dios en esta hora. Y cuando ese día llegue, estas actividades desaparecerán. Los templos se quedarán vacíos y solamente los rebeldes y que fueron irresponsables con su vida espiritual se quedarán en esta tierra. Pero créame que no van a tener ánimo para celebrar un culto pentecostal, porque los cultos pentecostales se celebran bajo la unción del Espíritu Santo que está en la iglesia. Oh, mi alma, alaba y glorifica a Dios. Y cuando Cristo venga, se llevará a la iglesia y juntamente con eso terminará esa parte de este trabajo que estaba realizando el Espíritu Santo con nosotros acá abajo. Por eso, iglesia, es importante entender lo siguiente. Cristo dijo, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz, soy del mundo. Abba, shalaba, faja. A su nombre. Oye, la iglesia de Cristo en esta hora. La noche viene donde ya no habrá quien trabaje en esta tierra por el evangelio. La noche viene cuando ya no se podrá predicar más. La noche viene cuando ya no habrán más cánticos, ya no habrán más coros, ya no habrán más actividades evangelísticas. La noche viene, pero no ha llegado. Así que como Cristo dijo, tenemos que decir nosotros, entre tanto que estamos en el mundo, luz, luz somos de este mundo. Alabado sea Dios en esta hora. Dale la mano que está a tu lado al frente y a traer, dile si tienes a Cristo. Tú eres luz de este mundo. Díselo. Si tienes a Cristo, luz, eres de este mundo. Y Cristo dijo, entre tanto que estoy en el mundo, no soy del mundo. Y yo le dije a ustedes que las palabras que están ahí son aplicables a la iglesia. Entre tanto, la iglesia está en este mundo, la iglesia es luz de este mundo. Luz que resplandece en medio de las tinieblas. Y en este postre de tiempo, amigo que estás aquí, descarriado y descarriada que estás por ahí, Dios quiere añadirte a ti, a la luz. ¿Cuántos dicen amén a él? Dios quiere añadir a todo pecador a esa luz. Dios quiere añadir a todo descarriado a esa luz. Óyeme, descarriado, descarriada. Cuando Cristo venga, si tú no te has reconciliado con el Señor, tú vas a sufrir más que el resto de este mundo. Porque tú conoces la verdad. Y esa verdad te va a atormentar después de que Cristo venga. ¿Y tú sabes por qué tú vas a sufrir más? Porque cuando eso pase, los gobiernos inventarán una excusa razonable para que el mundo pecador la crea. Es más, es como si el diablo ya estuviera preparando la excusa. Una excusa que ya mucha gente está viendo razonable es el asunto de los extraterrestres. Andan por ahí saliendo libros, sale en la prensa, sale en los canales de televisión. Mire, nosotros estamos aquí ahora mismo predicando el Evangelio, salvando almas. Por ahí no hay ni un solo canal de televisión que venga a tomarnos a nosotros aquí en cámara para después mañana ponerlo en un canal. Pero si hubiera aquí una persona diciendo que hay extraterrestres que están visitando esta tierra, esto aquí estuviera lleno de la prensa. Porque el mundo apoya lo que es de ellos. Ah. Así que una posible excusa, cuando Cristo venga, es que le van a decir a los hombres, yo no digo casi, ya digo una posible excusa, razón, es que los gobiernos digan a los hombres, fuimos visitados por extraterrestres que se llevaron toda esta gente. Y los pecadores se lo van a creer. A veces los pecadores, cuando no entienden las cosas que pasan alrededor de ellos, están dispuestos a creer lo que se les diga. Pero el descarriado no. Cuando los gobiernos estén diciendo eso, los descarriados van a decir, yo sé que no fueron extraterrestres. Yo sé que fue Cristo que se levantó a la iglesia y yo me quedé. Yo sé que sonó la trompeta. Yo sé que los muertos en Cristo resucitaron primero. Yo sé que nosotros fueron transformados. Yo lo escuché. A mí me lo predicaron. Yo lo enseñaba. Yo también lo prediqué. Pero un día me aparté y será atormentado por las cosas que conoces del Evangelio. Te va a atormentar la verdad que conoces de esta palabra. Pero amigo descarriado, amiga descarriada, escúchame, la noche no ha llegado todavía. Aquí está el día todavía para ti. Todavía puedes andar en luz. Todavía puedes salir de las tinieblas. Todavía hay esperanza para ti. Pero date prisa, porque se acerca la noche. Alabado sea Dios en esta hora. ¡A su nombre! Estemos de pie en esta noche. Inclinemos nuestras cabezas y vayamos en oración ante la presencia del Señor. Señor eterno, en esta noche tu palabra ha sido predicada. Como tú la entregaste, yo la entregué. Y hasta donde tú la llevaste, la llevé. ni le añadí, ni le quité. Y te pido que esta palabra no vuelva atrás vacía, que esta palabra, Dios eterno, lleve fruto en aquello para lo cual fue enviada. Salva almas, salva al descarriado y a la descarriada. Mira aquel que no te conoce, tráelo a ti. Sorei talabakimai suida tasahala hama aloha. Alay, Señor mío, entre tanto que el día dura, luz somos de este mundo. Permite que esta luz alumbre a todos los hombres, la luz de tu evangelio, la luz de tu Hijo amado que murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero que se levantó de 3 días y ha llamado a la iglesia para convertirnos en testigos de su muerte y de su resurrección. Salva alma, Espíritu Santo, muévete entre cada pecador y descarriado que esté aquí y tráelo en esta noche al conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras yo hago el llamado, yo le pido a la iglesia, a la luz de este mundo, que me ayuden con su oración.